este 12 programa de Geométrica vamos a hablar de Derrick May, en otro especial Padres del Tecno. Se dice de él que es el gran padre de todos los DJs de Detroit. En 1987, un tema titulado Nude Photo apareció en los estantes de algunas tiendas de discos de importación europeas. Este tema significó el comienzo de una revolución en el mundo de la música electrónica. Venía firmado como Rhythm is Rhythm. Para poder hablar de Derrick May, hay que hacer referencia a los otros dos grandes innovadores del techno de Detroit, Juan Atkins y Kevin Saunderson. Derrick May conoció a ambos cuando estaba en el instituto, y el trío comenzó a escuchar temas de gente como Kraftwerk, Depeche Mode, Mixer EBB o New Order. Les emocionaba mucho el sonido de los sintetizadores y la creación de nuevos ritmos con máquinas. En el verano de 1986, Transmat, el sello de Derrick May, publicó su primer single titulado Let's Go y firmado como X-Ray. Cuando un año más tarde May lanzó Nude Photo, seguido del que después se ha convertido en uno de los clásicos del house, Strings of Life, este no tenía ni idea de lo que iba a suponer su single en la escena techno y house europea. Transmat, junto a los sellos de Juan Atkins, Metroplex y Kevin Saunderson, KMS, se convirtieron en un punto de referencia de lo que estaba saliendo de Detroit en aquellos momentos. Pero en 1990, Derrick May decidió parar durante 4 años. Después, solo ha vuelto a producir para publicar The Beginning en 1990 y a finales de 1993 volvería a sacar un nuevo disco llamado Icon. Esto como productor, porque sus sesiones como DJ siguen siendo celebradas aún hoy por todo el mundo. Ahora vamos a pasar a escuchar algunos de los temas más importantes de Derrick May, como Rhythm is Rhythm. Empezamos con Nude Photo. We'll be right back. Tras producir este tema, también en 1987 produjo Strings of Life. Como hemos dicho antes, se convertiría en uno de los clásicos del house europeo. Tras este tema vendría Beyond the Dance en 1989. Y para acabar con las reseñas de los temas de Derrick May, The Beginning. Año Ahora, para que conozcáis a Derrick May como disc jockey, una sesión del Creamfields Andalucía 2007. Pues aunque hayamos tenido... We'll be right back. Radio 3 está... Hemos escuchado a Derrick May en el Creamfields Andalucía, agosto 2007. Hoy nos vamos un poco antes, no sin antes recordar nuestro mail geometrica.utopia@gmail.com. Dentro de dos semanas, el miércoles 14, tendremos con nosotros a Santi Spansul, uno de los máximos exponentes del tecno en la Comunidad de Madrid.